En cualquier momento puede salir, y cuál es el problema, ¿no? Por favor, si no, eso es como la pasta básica. La televisión basura, una vez que entra, no saca a nadie. La verdad y la objetividad ahora, la empresa de televisión ahora es la que establece ahora esto, pero acá lo vas a pasar o subraya esto, destaca esto otro, mejor no digas mucho sobre esto, oculta etcétera. Die! Gracias.